Esta es una prueba de sonido para TerraBlog. En la muralla, por los surcos de la vida, por los senderos del alma, sonidos al alba escucho, esos sin duda son el fragor de la batalla. Todo Cádiz combate a muerte. El enemigo frente a nuestras murallas aguarda. Los gaditanos luchan como lobos acosados. Y en Cádiz sus hijos mueren al despuntar el alba. Los franceses impacientan. A la bayoneta atacan. Y más de 15.000 bombas lanzan sobre la gaditana muralla. Mas las murallas resisten, los días pasan, y mientras tanto, la gloria de Cádiz se afianza y se fragua. No pasarán, vive Dios, que Cádiz es mucho Cádiz, y un gaditano es más hombre que todos esos gabachos canallas. Juro por Dios que seremos en España la única plaza por Napoleón no conquistada. A la muerte, pues, yo le canto. Hoy, ahora, en el amanecer, al alba. Que mi fusil ya está presto y la muralla me aguarda. Puta guerra, fe mía. Destino cruel el que aguarda al hombre que, como yo, en su juventud lozana, tiene que batirse en duelo por un pedazo de patria.